De México te hablo, hermano, para darte la noticia. La que un día nos dio la vida en el rancho está tendida. No pude curarla a tiempo, dinero yo no tenía. En la Unión Americana, desde Colima, Colima, México, puro corazón sagrado. Y aprieta la vale, ¿cómo no, mija? Por las noches nuestra madre a Dios siempre le rogaba. Acabaron las fuerzas y en mis brazos se murió.